Y continuamos, hermanos, con nuestra serie, nuestra declaración de fe. Y en esta tarde, hermanos, estaremos en el tema Dios es eterno. Dios es eterno. Isaías 40, versículo 28. ¿Lo tienen todos? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra? No se desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Qué bonita escritura, ¿no? Qué seguridad del Dios en la cual tú y yo servimos. Y cuando entiendes esa seguridad, hermanos, del eterno Dios, y es lo que vamos a estudiar en esta tarde, hermanos, de realmente conocer a nuestro eterno Dios. Cuando realmente conocemos esta parte de Dios, su eternidad, hermanos, cada uno de nosotros debe, desde que sale aquí en esta tarde, tener una confianza mucho más grande en este Dios eterno. Uno de los atributos más asombrosos de Dios y uno de los muchos que le distinguen de la creación es su existencia eterna. Él es sin comienzo y sin fin. O sea que Dios, hermanos, no tiene un principio y Dios no tiene un fin. Y ahí ya se nos volaron los fusibles, ¿no? Imagínate. No había tiempo cuando no existía y nunca habrá un tiempo cuando cese de existir. Él es antes de todas las cosas y permanece cuando todas las cosas hayan pasado. ¿Qué tal? ¿Te gusta ese Dios? Porque ahorita tenemos y mañana ¿qué onda? Se acabó, ¿no? ¿Cuántas personas no hemos perdido nuestro hogar, nuestra casa? Bueno, hogar no, ¿verdad? Pero nuestra casa, hemos perdido carros, hemos perdido trabajos. En cambio, yo creo que el que ha nacido de nuevo nunca ha perdido a Dios. Jamás. Dios ahí está. Antes de todas las cosas, Él ya ha existido. La eternidad de Dios no significa simplemente que Él ha existido o existirá un número infinito de años, sino que Él está sobre el tiempo y edad. Siempre existió y nunca ha cambiado y nunca cambiará. Ninguna otra persona o cosa criada comparte este atributo con Él. Nosotros somos por un momento, pero Él es para siempre. Nosotros fuimos, oiga muy bien, causados por Él, pero Él no fue causado por nadie. ¿Sabías que tú estás en la existencia por causa de Dios? ¿Estará Dios por causa tuya? Y algunos que sí creen, algunos que sí creen y lo enseñan de esa manera. En cambio, no, hermanos. Dios tiene millares y millares que le adoran, y inclusivemente Dios es Dios. Nosotros tenemos el gran privilegio de ser adoradores de Dios. Un gran privilegio, cual muchos de nosotros muchas veces no lo ha entendido aún todavía. Porque si lo entendiéramos en el momento que pisamos este lugar, en cambio antes en los atrios de Jehová ya estuviéramos adorando y glorificando a Dios. Pero se toma muchas veces 10, 15, 20, algunos hasta el fin del canto ya empiezan a entrar en la adoración, cuando ya deberías haber sido un adorador antes de que, desde que empezó el día. Pero ¿cómo batallamos para adorar a Dios, hermano? Simplemente ahí, hermanos, somos tú y yo privilegiados de ser adoradores de Dios. Y hay personas, vuelvo a repetir, desafortunadamente no han entendido eso. Nosotros dependemos de Él para nuestra existencia, pero Él no depende de nadie. ¿A poco porque le adoraste hoy ¿Dios está más contento contigo? ¿A poco porque te portas bien, Dios te ama más ahora? No, hermano, Dios sigue siendo Dios. Dios no cambia. Dios sigue siendo Dios. Dios es grande y poderoso, amén. Nuestra existencia terrenal pasa como un reloj de arena, pero Él permanece. Y oiga bien, Él era Dios, es Dios y será para siempre Dios. Y nadie, oiga bien esto, puede cambiar eso. ¿Por qué digo era Dios? Porque era Dios para nuestros pasados. ¿Ya pasaron ellos? Para ellos era Dios. Para nosotros es Dios. Y mañana seguirá siendo Dios, hermano, aunque tú no estés aquí ya o yo no esté aquí. Él seguirá siendo Dios. Por eso vamos a estudiar en esta tarde, hermanos, de este nuestro Dios eterno. Porque debe de ver en ti, hermanos. Y no sé si lo habías pensado antes o cómo lo habías analizado, la eternidad de Dios. Pero es muy importante, hermanos, porque desafortunadamente algunos de nosotros vivimos pensando que este cuerpo, el que tú tienes ahorita, es por la eternidad. Y piensas que vas a estar aquí en esta tierra por la eternidad. Y en sí conduces tu vida o conducimos nuestra vida creyendo que aquí vamos a pasar la eternidad. Cuando la Biblia dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. La Biblia enseña que seremos llevados a la presencia de Dios. ¿Alguien tiene asegurado su futuro? ¿Habrá alguien aquí que se atreva? Yo estoy seguro de mi futuro. Y usted ahorita está pensando... Bueno, óigame, déjame decirle algo. Debes de estar seguro de tu futuro. ¿Amén? Se quedaron serios, ¿no? Debe de haber una seguridad en nuestro futuro, hermanos. Pero esta carne está en declinación. ¿Cuántos se sienten más viejos ahora que ayer? Hasta Mariana. ¿Dónde está Mariana? Hasta ella se siente más vieja que ayer, porque ahora cumplió un año más. Aunque 12 años, ¿se acuerdan, hermanos, cuando tenían 12 años? Yo por allá al 82, ¿no? Y me acuerdo de ese tiempo, ¿no? De los 80s. Algunos todavía no existían, ¿no? Mariana acababa de nacer en ese año. Bueno, no, perdón. Me equivoqué, todavía no existía. Bueno, ¿qué sucede, hermanos? En la eternidad de Dios, el Dios eterno. Vamos a analizar unos pasajes de la Biblia. Y vamos a orar por este sistema porque ya tiene días que ¡tlac! Pero vamos a orar, Dios ya está acomodando todo, hermanos. Gracias a ustedes por lo que Dios está haciendo a través de esto, pero ya estamos acomodando todo. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Mire, quiero traer con ustedes cuatro puntos en esta tarde. Y primero es que en las Escrituras el nombre de una persona tiene un gran significado, en que revela algo de su carácter. Fíjate lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 14. Ten tu Biblia abierta, hermanos, porque como ya sabes, aquí vamos a entrar a la Biblia. ¿Qué es lo que revela los nombres en un carácter de la persona? Jehová habla con Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14 y le dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahora, esa declaración, hermanos, yo soy, da una afirmación de la eternidad de Dios. No era, no voy a ser, yo soy en el momento. Dios es Dios tuyo ahora, hermanos. Amén. Él está en la eternidad ahora. Algo que tenemos que entender para ver la grandeza de Dios, hermanos. Que para nosotros fuera más fácil vivir la vida si lo entendieras. Y yo he estado logrando entender esto. Que Dios está en mi pasado, presente y futuro ahorita. Y que yo no me debo de preocupar por nada de lo que está en la mano de Dios. Óigame bien, de lo que está en la mano de Dios. Ahora, ¿qué está en la mano de Dios? todo. ¿Se le escapará a Dios algo, hermano, de tu vida? ¿Podrás tú delante de Dios pararte y decirle, es que tú no entiendes, Dios? Ahora, la pregunta es, ¿lo has dicho? Se nos sale, hermano. Es que tú no sabes, y yo lo terrible, como que Dios te mira, yo no sé. Si yo sabía antes que te sucediera el asunto, es más, yo sabía desde la fundación del mundo, yo sabía que el hombre iba a caer, Dios, y te empieza a decir lo que le dijo a mismo Job. Pero cuando entendemos al Dios eterno, hermanos, a esta declaración para que Moisés recobrara confianza, diles, yo soy el que soy. ¿Qué afirmación, no, hermano? ¿Te da confianza eso a ti? En tu problema de hoy o el problema que vas a tener mañana, ¿te podría dar confianza que al Dios que tú sirves es el Dios de yo soy el que soy? ¿El eterno? ¿Qué problemas hay para Dios, hermanos? La idea que se comunica en esta declaración es que la existencia es un atributo de la misma naturaleza de Dios. A la diferencia del hombre, Dios no tiene que decir o esforzarse para existir. Decidir o esforzarse para existir, Él simplemente es. Ahora, ¿qué hacemos tú y yo todos los días? ¿Cuántos de nosotros batallamos solamente para levantarnos esta mañana? ¿Verdad, Maite? ¿La Maite levantó la mano? Claro, hasta yo batallé. ¿Mario, batallaste? Hombre. Hermano, hay fines de semana que te tienes que levantar, especialmente si tienes que formular el mensaje como su servidor aquí. Tienes que levantarte, tienes que ponerte a trabajar y tienes que hacerlo, pero esta carne no quiere. Simplemente Dios no es así, mi hermano. ¿No te da gusto? Que Él está en control de todo y Él no tiene por qué preocuparse. Cuando mucha gente dice, Dios se preocupa, Dios se preocupa. Entiéndelo, hermano. Hay a veces que decimos cosas que, entiéndelo, Dios no se preocupa. Dios es Dios en la eternidad, hermano. Y Él simplemente es. El problema somos tú y yo. Esta mañana batallamos para levantarnos. Ahorita algunos están batallando por estar aquí porque ya se están así, ¿no? Mareando un poco. Pero así somos el ser humano, hermanos. En cambio, Dios no. En el tiempo que tú oras a Dios, Él escucha tu oración, mi hermano. Dios en su eternidad sabe lo que tú ya vas a pasar. Él ya conoce tu situación, la conoce desde la fundación del mundo, la conoce en la eternidad. Solamente debemos de aprender a confiar en Él porque Él es Dios eterno. Y es lo que le dice a Moisés. Fíjate lo que le dice a Isaías 40:28. Y vamos a hablar porque son personajes, manos firmes, para que tú y yo también agarremos una firmeza en este Dios de la eternidad o el Dios eterno. Isaías 40:28 dice, no has oído que el Dios eterno es, el cual crió los confines de la tierra, fíjate, no desafía ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Todavía no has entendido, mi hermano? Y usted dirá, no, hermano, es que pues somos seres humanos, pero para eso te dio la palabra, para eso nos dio la palabra, para que entendamos lo que le está diciendo a Isaías. No has sabido, no has oído, no has entendido. Eterno es Jehová, hermano. Eterno es Jehová. ¿Ya le captaste? Jehová es eterno. Y luego sigue añadiendo el escritor, el cual crió los confines de la tierra. Te da un exageramiento de quién es este Dios eterno. No hizo nomás cualquier cosa, hermano. Los confines de la tierra. Y luego te siga añadiendo para que agarres más confianza. No se desfallece. A ver, ¿te desfalleces tú? Estamos tan débiles, hermano, tan limitados. Estamos tan limitados en nuestro cuerpo físico, pero no se diga en nuestras emociones. El cuerpo está bien, ¿no? Pues depende, ¿no? Pero nuestras emociones, ¿cómo nos calan muchas verdades de la palabra? ¿Cómo nos calan muchos, por ejemplo, enseñanzas de la palabra de Dios, doctrinas fundamentales? ¿Cómo nos calan muchas verdades de Dios? Nuestros sentimientos son muchas veces confrontados y hay mixtos, sentimientos mixtos. No desfallecemos, pero este Dios eterno Dios, y fíjate, oye bien, ni se fatiga con cansancio. A ver, ¿cuántos están cansados ahorita? ¿Te fijas, hermano? Tu límite, y hay gente que se cree Superman. Oh, yo, luego le hacen, no es cierto. Pero fíjate, están desfallecidos. Ni se fatiga con cansancio. Y fíjate, lo más tremendo, ahí ya debes de volarte tus fusibles. Fíjate. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y por eso nos preguntamos, ¿por qué Dios? ¿O no le has preguntado? ¿Por qué Él sí y yo no? ¿Por qué ella sí y yo no? Como le decía hace unas semanas atrás, demos gracias a Dios que Japón no fue completamente borrado del mapa. Porque la gente se enoja porque le pasó lo que le pasó y siempre la tendencia es, pues, y si Dios es por eso, ¿por qué lo permitió? Bueno, dale gracias a Dios que no permitió que se borrara del mapa. Ahí démosle gracias a Dios. Porque imagínate si así, hermanos, si así Estados Unidos le está yendo en feria, ahora imagínate borrado del mapa. Porque es una gran economía para nosotros. Nomás ponte a pensar que borre de mapa a China, hermanos. ¿Me entiendes, hermano? ¿Qué tan frágiles somos, pero creemos que somos la potencia del mundo? Dios quiere, hermanos, que tú y yo pongamos nuestra confianza en el Dios eterno. No en tus habilidades, no en nuestras habilidades, no en nuestros trabajos, no en el dinero que podamos tener, hermanos, no en el conocimiento, sino que pongamos toda nuestra confianza, así como lo dice Isaías, no has oído. Entiéndelo, hermanos, hay que entenderlo de una vez por todas y entenderlo bien claro, que el Dios que tú sirves y el Dios que yo sirvo es un Dios eterno, ni principio ni fin. Fíjate lo que aprendemos de Daniel. Fíjate en Daniel. Daniel capítulo 7, 9. Y aquí es algo bien tremendo porque aquí es una revelación tremenda. Pero fíjate lo que dice Daniel. Estuve mirando, el capítulo 7 de Daniel, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Pero la palabra tremenda aquí, hermanos, es se sentó un anciano de días. Cuando se emplea la referencia al hombre, oiga bien esto, la frase generalmente denota a un anciano, y veremos cuando tú y yo, aquí no saber cuántos, yo tengo 40, anciano es declarado a qué edad, hermanos, no quiero ofender a nadie, después de los 100 sale, o sea, me quedan 60, no, pero ya usted sabe, ¿no? Entonces la gente empieza a ver a este anciano, a esta anciana. Fíjate cómo lo mira la gente acá nosotros, cómo lo miramos. Lo miramos con ansiedad y con una debilidad de mente y de cuerpo, ¿sí o no? Pero ¿cómo mira Daniel a este anciano de días? ¿Te fijas cómo lo mira al anciano de días? Fíjate cómo lo mira. cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de qué? Ay, hermano. Fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Cómo miró a este anciano, hermanos? Lo miró fuego, así, hermano. Un esplendor impresionante. En cambio, cuando miramos a un anciano en nuestra humanidad, ya, ¿no? Así. Ya así cabizbaja, ya débil, no puede, hasta temblorino, ¿no? Porque ese es el cuerpo, hermano. No se ría porque para allá vamos. Pero eso es nuestra condición de ser humano. Y más si no te cuidas, ¿ok? Pero a este anciano de días, es muy, ¿por qué, hermanos? Por la eternidad de Dios. Por eso puedes confiar en Él, hermanos. Porque no cambia. Su resplandor es como fuego. Cuando se emplea con referencia, fíjate, siempre va a ser ese tipo de vida, hermanos. Cuando se emplea con referencia a Dios, la frase denota la grandeza, esplendor, poder y sabiduría de Él, que era antes de la fundación del mundo y continuará cuando el mundo deje de existir. Este es el Dios eterno, hermanos. Él seguirá siendo quien es. ¿Y nosotros dónde vamos a estar? Por ejemplo, nomás mírate fotos. Yo me miro fotos de hace 10, 15 años. Yo estaba mirando una foto de Mario, la otra vez estaba mirando una foto de ahí, las ponen en Facebook y los miro, estos cómo han cambiado, ¿no? Otros para bien, otros para allá, ¿no? Pero, ¿qué sucede? El Dios eterno, hermanos, se mantiene igual. Y por eso puedes tener confianza en Él. Tú podrás tener confianza en tu pareja, ¿no? En tu matrimonio, en tu esposa, en tu esposo. ¿Cuántos no tienen confianza en sus hijos? No, pues cuando yo esté viejo, mi hijo me va a sacar adelante. ¿O no han pensado así? No, yo voy a educar a mi hijo que sea un abogado porque cuando ya me retire, pues Dios él me ayude a suplir mis necesidades económicas. ¿Y qué sucede, hermanos? Muchos somos abandonados por los hijos, ¿sí o no? Especialmente en esta cultura, hermanos. Esta cultura alza a los padres en asilos. Pero no alzamos nosotros a nuestros hijos en guarderías. Auch, ya eso ya dolió, ¿verdad? Okay. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede, hermanos? No podemos confiar. Pero en el eterno Dios sí podemos. Fíjate lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Muy claro este texto. Yo soy el Alfa y Omega. Principio y fin. ¿Dice quién, hermanos? El Señor. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Hermano, ya con ese texto debe de estar nuestra fe bien fundada en Dios. Porque Él es Alfa y Omega. ¿Qué es Alfa y Omega? La primera y última letra del alfabeto griego. Es una manera coordinada de comunicar que Dios es primero y el último. Él es antes de todas las cosas y permanecerá cuando todas las cosas y todas las demás cosas dejen de existir. Porque Él es Alfa y Omega. Y ahí, hermanos, nuestra fe debe ir creciendo de este Dios eterno. Él es principio, Él es fin, Él es alfa, Él es omega. Bueno, si alguien te pudiera prometer eso en la carne, hermanos, yo voy a estar ahí todos los días de tu vida. ¿Cuántas veces no le prometemos a nuestros hijos, yo voy a estar ahí contigo, mijo? Pero el día que te falla, hermanos. El día que pone por los suelos tu apellido, porque ya sabes, no me tengo que meter en detalles, cómo somos atrevidos a correrlos de la casa. Y yo me hago la pregunta, cuando tú le fallas a Dios, ¿cuántas veces te ha corrido a Él de su presencia. Oh, pero es que, hermano, es que tú no entiendes, hermano, me atropelló a mí. ¿Y cuántas veces atropellamos el nombre de Dios? ¿Cuántas veces? No sé que se van a quedar serios. Número dos, ¿qué enseña, qué nos enseña la Biblia acerca de la naturaleza eterna de Dios en su relación, oiga bien, con su creación? Job 36:26 dice, Job 36:26, he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni podemos seguir la huella de sus años. Y fíjate, cuando habla aquí, porque yo me interesó mucho cuando dice Job, esta parte, no le conocemos. Y bueno, en nuestra relación con Dios hay un conocimiento, ¿verdad? De conocerle a Él y indagar más a Él. Y fui a estudiar y a analizar esa parte. Y hoy me encontré con esto y lo apunté aquí. Y es un comentario. Y dice de esta manera: aunque alguien pueda tener un conocimiento personal de Dios en la salvación, oiga bien, la plenitud de su gloria está más allá de la comprensión humana. Porque, hermano, estamos tan limitados de la gloria de Dios. Porque si miráramos la gloria de Dios en todo, como un día lo miraremos, porque en ese tiempo seremos en cuerpos glorificados. Ahorita cayéramos, yo creo, hermanos, fulminados. No sé qué sería la reacción. No sé cómo el cuerpo resistiría la gloria de Dios en toda su gloria. La Biblia sí nos enseña que las personas que les tocó ver un poco de la gloria de Dios hablaban de que caí como muerto. ¿Sí han oído esas expresiones? Caí a tierra porque era hombre muerto. Y ahora hoy es por ahí que todo el mundo mira a Dios y platica con Él y nada pasa. En cambio, los hombres de Dios caían como muertos en la presencia de Dios. No, hermanos, nadie puede seguir la huella de sus años. Este es el Dios eterno. El salmista lo dice de esta manera, capítulo 90 y versículo 2 de Salmos. Dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Fíjate, hermano, antes de que todo, aquí ya, hermano, lo que tú miras aquí, antes de todo eso y lo que tú puedes oír de los ¿cómo le llaman estos? Arqueólogos. Antes de todo eso, hermanos, Dios era y es Dios. Desde los siglos hasta los siglos. La naturaleza de Dios no tiene principio ni fin. Está exenta de toda sucesión del tiempo y contiene en sí la misma causa del tiempo. Hermano, ya te lo he dicho, muchos dicen cuando hablábamos del tema grande es Dios y la gente ha visto al universo como Dios es tan grande como el universo. Bueno, vuelvo a repetir para que el que se le pasó esa, el universo está dentro de Dios. Porque si Dios fuera tan grande como el universo, ya lo acabas de limitar. Ya lo acabas de limitar. No, hermanos, Dios es grande, pero Dios es eterno. Amén. Fíjate cómo lo dice Pedro, 2 de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. ¿Tú puedes decir eso? Nosotros hablamos de minutos, ¿verdad? Imagínate cuando estás en una situación donde dices la famosa frase, ¿no? Trágame tierra, ¿verdad que han oído esa famosa frase, no? Que estás en una situación muy comprometedora Y los minutos se tornan ¿en qué? En horas, ¿verdad? En cambio, Dios, un minuto es como 1,000 años y 1,000 años es como un minuto. Y ahí, hermanos, ya se nos funden los fusibles otra vez. Porque así la eternidad de Dios. Así lo dice Pablo, lo explica de esa manera. Número 3, Dios es eterno, sin comienzo o fin. ¿Cuáles son las implicaciones de su eternidad para toda la creación y especialmente para el pueblo de Dios? Número 1, en esa parte, el reino de Dios es eterno, hermanos. El reino de Dios es eterno. Ahora, ¿el reino de los Estados Unidos es eterno? ¿Y cuál es el afán en este país? Nuestras posesiones, por lo que trabajamos arduamente, hermanos, y estamos dispuestos a trabajar 15, 20 horas diarias, si se puede, para lograr tener algo, ¿será eterno? ¿Y cómo los afanamos? Pero pasa, hermano, 5, 10, 15 horas leyendo la Biblia y te aseguro que eso sí va a la eternidad, porque te va a ayudar a establecer tu caminar con Dios. Pero ¿cuántas veces lo haremos? Lo hacemos, digo. Pero nos afanamos por lograr tener eso. Y muchas veces no llegamos a la casa de Dios. Cuando es opción, yo no estoy diciendo cuando tienes que, eso es muy entendible. Pero cuando es opción, por afanarte de tener esto extra, cuando pudiste haber recibido la palabra de verdad, la semilla incorruptible de Dios. Pero el afán, ¿cuál es? En el reino de Dios, Él es eterno, hermano. Su reino es eterno. El reino que tú puedas tener aquí, hermanos, es temporal. País de los Estados Unidos de América. Amo este país porque aquí nací y aquí he pasado toda mi vida. Y a la mayoría de ustedes deben de amar este país porque aquí están. Aquí están. Y déjame decirte algo, pero este país, hermanos, por ser la potencia del mundo, sigue siendo limitado, hermanos. En cambio, nosotros, tú y yo, dice la Biblia que somos embajadores ¿de quién? Por lo consecuente, ¿está bien la palabra? Tú y yo, hermanos, estamos representando el reino eterno. Y no digo que el reino hoy, porque esa es otra filosofía fuera de la Biblia. Pero si estoy hablando del reino de Dios, tú lo estás representando y estás representando la eternidad en la cual tú y yo vamos a vivir por la eternidad. En cambio, este mundo, hermano, o este país está limitado. Y a lo mejor a nosotros, que porque estamos bien chavos aquí todos, nos va a tocar ver la declinación, hermano, porque ya la estamos viendo. ¿O no la estás viendo? ¿Cómo está el gas ahorita, hermanos? Cuando yo era un chavo de 15, 16 años, yo me acuerdo, hermanos, cuando el gas estaba a 79 centavos el galón. Yo tenía un 73 Impala, 350 con 4 gargantas, pero mire, con $20 se llenaba, hermanos. 79 centavos el dólar, digo, el galón de gasolina. No, pues ahí andaba mi Impala, usted sabe, ¿no? ¿Y ahora cuánto está el gas, hermanos? 4 y feria. La declinación de este país, ¿para dónde va, hermanos? Nomás chequea los trabajos, hermano. Nomás chequea la economía. Nomás esté mirando todo lo que está pasando, hermanos. Pero algunos de nosotros todavía afanados, afanados, afanados por este reino temporal. Mire, hermano, yo te recomiendo que te afanes por el reino eterno. Mire, las personas, los hermanos que se graduaron 11 semanas, hermano, eso de estar siempre. Hermanos, ¿había otras cosas que hacer el lunes, hermanos? Yo creo que la mayoría tenía un schedule ya. Pero por invertir en el reino eterno para sus vidas, decidieron estar aquí cada lunes por 11 semanas, hermanos. Y eso, estoy seguro, yo estoy creyendo que trajo un beneficio a su vida espiritual, a su conocimiento de la palabra de Dios. Es un paso. No digo que ya lo lograste todo, porque aquí su pastor y su servidor, ahí estamos todavía. No he logrado nada. El mismo Pablo dijo: no pretendo ya haberlo alcanzado todo, Si una cosa hago, sigo adelante. Estoy parafraseando aquí, pero sigo. Usted también. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Usted decidió pasar tiempo en el reino eterno de Dios. Esto es lo que haces cuando vienes aquí, cuando entras a la Biblia, ahí en tu casa, cuando empiezas a adorar a Dios, cuando empiezas a leer la Biblia y empiezas a orarle a Dios y empiezas a estudiar la Biblia, lo que estás haciendo, hermano, estás entrando en invirtiendo tiempo en el reino eterno de Dios. Fíjate lo que dice el salmista, versículo 45, versículo 6, perdón, capítulo 45 de Salmos, o Salmos 45, versículo 6, dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. El reino de Dios es, ¿qué tanto tiempo, hermanos? No tiene tiempo, está por la eternidad. Salmo 145, versículo 11 al 13, dice: la gloria de tu reino digan y alaben de tu poder, perdón, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. ¿Sí te das cuenta, hermano, del Dios que servimos? ¿No es el Dios de este siglo? ¿No es el Dios del trabajo? Mire, en nuestros trabajos, algunos nos requieren ciertos estudios. Y aquí, hermanos, ¿verdad?, que se requieren ciertos estudios para ir avanzando. Y cuando se trata que vas a ganar una lana extra o una posición mejor, hermano, entras a los libros. Entras para adquirir ese conocimiento. En tu trabajo, si se requiere una posición más alta y tú estás viendo que el que está ahí ya le quedan 2 años... tú le entras para ver si puedes agarrar ese trabajo y empiezas a estudiar y meterte para alcanzar, porque sabes que ese trabajo te va a dar un beneficio económico. Ahora, mi pregunta es: ¿cuánto hacemos, o quién, cuántos de nosotros hacemos lo mismo para el reino de Dios? ¿Cuántos estamos dispuestos a pasar tiempo en la palabra, pasar tiempo y invertir tiempo en el conocimiento de Dios, en su palabra? Invertir, óigame bien, en su obra. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? Fíjate, nos llenamos de inversiones muchas veces. Por ejemplo, tú compras un carro. ¿Cuánto sale un carro nuevo más o menos ahorita, hermanos? Depende del modelo, ¿verdad? Pero 15 mil, 20 mil dólares, usado, 17, 10. ¿Y estás dispuesto, o estamos dispuestos, hermanos, a invertir en un carro nuevo o un carro usado, pero seminuevo, y invertir todo ese dinero? ¿Por qué, hermanos? ¿Por lujo? ¿Necesidad? ¿De un beneficio? ¿Verdad? Te va a traer un beneficio. ¿Estás seguro de un carro? Un carro bueno, que sabes que en el momento que lo... Yo no sé cuántos de ustedes piensan para encender su carro. Alguien dice: ay, señor, que prenda. Algunos nomás le metemos la llave y ¡chum!, vámonos. No la pensamos. Una seguridad. Déjame decirte, hermano, cuando invertimos, óigame bien, y ustedes no, ahorita están pensando unos: oh, ya va a hablar de lo económico. No, estoy hablando cuando inviertes tu vida, hermanos. Y déjame decirte, tu vida incluye toda tu vida. ¿Sí entiendes eso? Para que tú puedas vivir, ¿necesitas qué, hermanos? A ver, ¿qué necesitas para poder vivir en este país, en este mundo? Necesitas todo, ¿no? ¿Que involucra qué, hermanos? Todo. Dinero, sacrificio, todo lo que involucra. Igualmente en la obra de Dios, en el reino de Dios. Jeremías lo dice de esta manera, hermanos, fíjate. Jeremías dice, más 10:10, Jeremías 10:10, más Jehová es el Dios verdadero, ¿lo crees? Tres nomás, ok, una vez más, ¿crees que Jehová es el Dios verdadero? Él es Dios vivo y Rey eterno. y su ira tiembla, y a su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir o sufrir su indignación. ¿Quién es este Dios, hermanos? Rey eterno. Y fíjate, hermanos, su ira, y a su ira tiembla la tierra. Hermano, yo no sé cómo miras tú lo que está sucediendo alrededor de ti. Y fíjate que mucha gente desafortunadamente es indiferente a lo que está pasando, especialmente nuestros adolescentes y jóvenes y algunos de ustedes. Todo lo que está pasando alrededor del mundo. ¿Sí se dieron cuenta ya, hermanos? Todo lo que está pasando. La crisis que hay en el Medio Oriente, ¿está bien la correcta la palabra? Todo lo que está pasando. Y algunos somos muy indiferentes a lo que está sucediendo. Dios, hermanos, te está hablando a ti y me está hablando a mí de prepararnos, que nos preparemos, porque Él viene por su iglesia. Yo creo que Dios viene por su iglesia pronto, hermanos. Yo me acuerdo cuando era niño, porque yo nací en la iglesia. Cuando empezó, primeramente era que había códigos en las cosas que se compraban. Salían unos barcodes, se llaman en inglés. Y eso era ya los predicadores, ya viene el anticristo y te predicaban y te asustaban todo, ¿no? De repente salió en las tiendas eso de ¡tit! El anticristo ya está a las puertas. Déjame decirte, hermano, que nosotros sí, yo y algunos que nacimos en la iglesia, Kiki, William, Mario, que miramos esto en la iglesia, cuando empezaban a predicar los predicadores, entraba un temor. Y algunos sí exageraban, hermanos, ¿eh? Pero entraba un temor que ya viene Cristo. Y luego cantaban ese escribío, ya viene Cristo, señales hay. Y miramos las señales, ¿sí? La computadora. Yo me acuerdo la primera computadora en la escuela, hermanos, una computadora, y ya era el anticristo. Porque predicaban, acuérdate que el sistema de computadora, hermanos, en los que eran los 80s, fue algo que empezó a surgir. Y nosotros que nos involucramos, que vivimos en ese tiempo en la escuela, una computadora en la escuela, hermanos, ahora no hay dónde ponerlas en mi trabajo. Cada 3 años están renovando nuevas. Y era un afán, era algo nuevo. Mirar, y los predicadores, dale, pum, pum, predicando, ahí viene Cristo. Y la gente se conocía, reconocía, y los que andaban mal se regresaban a Cristo, empezaban a renovar sus vidas. Y ahora miras que está más incrementado, hermanos, la venida de Dios, más señales, más palpables, y los predicadores que ya estamos enseñando más claro. Hay una indiferencia. No sé si le estás agarrando, hermano. Algo como que, well, who cares? Mira, no quiero recordártela. Yo quiero que te salves. Porque muchos tenemos, yo te la recuerdo. No, es que no quiero recordártela, joven y adolescente, y ni hermano y amigo que me escuchas, que no has aceptado a Cristo. No quiero recordártela. Quiero que te salves. Quiero el mismo anhelo de Dios. Dios no retarda su promesa. ¿Sí lo entiendes? Él no retarda su promesa, como algunos creen que Él se tardó ya, estoy parafraseando, pero Él es paciente. ¿Quieres que te salves? Es todo, hermano. Dios no viene por su iglesia porque Él es paciente, porque no quiere que nadie se pierda, hermano. Joven, Él no quiere que tú te pierdas. He doesn't want you to get lost. He doesn't want you to go to hell. You understand? He doesn't want you to go to hell. He wants you to be saved. That's all He wants. But you have to make the choice. And all of you that are in here tonight, right now, in here, you can make that choice. All of you. Todos ustedes que están aquí en esta noche pueden hacer esa decisión. Aquí no hay nadie que diga, ay, es que estoy muy chiquito. Mira, yo te puedo sacar rollos, porque ya los he visto en Facebook, he visto cómo hablas en Facebook, he visto tu lenguaje en Facebook, y yo estoy seguro que tú me puedes explicar todo lo que escribes ahí. Y si tú escribes todos esos rollos ahí en Facebook, if you're writing all that stuff in Facebook, I know that you know that your destiny, if you're not in Christ, is hell. I can assure you that. Y aquí no hay nadie que diga, ay, yo soy inocente. Aquí ni uno, yo estoy viendo, ni uno es inocente aquí. None of you are innocent. Dios en su eternidad, hermano, está esperando. ¿Usted cree que Dios no podía venir por su iglesia allá, hermano? ¿Cuántos quieren que Dios venga por su iglesia? Y hermano, especialmente los que chambeamos, ¿verdad, Mario? Que ay. No, y usted dirá, hermano, oh, es que todos trabajamos. Oiga bien, hermano, cuando trabajas en el ministerio, hermano, estás trabajando dos trabajos. Si ¿Sí le agarra a usted, no, hermano? Los que saben esto, muchos dicen, ay, el pastor no hace nada. Bueno, un día que seas pastor, o que tu hijo sea pastor, o que tu hija sea pastor, o que sea esposa de un pastor, tú te vas a dar cuenta porque hay hermanos que dicen, no, no, y tienen los chiquitos ahí, y que le resulta un pastorcito de ahí, ¿eh? Yo te la recuerdo, mami. Yo te la recuerdo. Y, hermano, es arduo el trabajo. Y muchas veces ya andamos todos mareados, ¿no? Yo, gracias a Dios, y lo hago con todo gusto. Ojalá que un día podamos tener 3-4 servicios y pueda predicar 3-4 veces. ¿Qué le hace? Pero he oído de pastores que lo hacen y dicen que al fin andan así como ya cucarachas fumigadas. Es arduo el trabajo. Porque no es nomás pararte aquí, hermanos, y explicar. Estás luchando contra gente que te está mirando feo. ¿Ok? Te están mirando feo por lo que estás diciendo. Y déjame decirte, hermano, ni modo, sí duele. Y pega acá, ¿no? Pero ¿sabes qué, hermanos? El trabajo hay que hacerlo. Pero sí quiero que Dios venga, hermanos. Pero no quiero que nadie se pierda de mi familia. Yo creo que tú también, ¿verdad, William? Que nadie se pierda, ¿verdad, Kiki? Que nadie, ¿verdad? ¿Quieres alcanzar a toda tu familia, ¿verdad, Rogelio? Queremos alcanzar, ¿verdad, hermano Chuy? A todos, ¿no? Todos tus hijos. Pero sí queremos que venga también a la vez, porque ya nos anda. Pero no quiero perder a mis hijos, que se pierdan. No quiero que se pierda mi familia. Es más, no quiero que se pierda ningún joven, hermano. Yo quiero estar en la presencia de Dios y quiero que cada joven esté ahí con nosotros. ¿Sí o no, hermanos? Pero van a tener que hacer una decisión, porque Dios es eterno, hermanos. Su palabra es eterna, hermanos. Déjame leerte este versículo. Yo sé que el tiempo ya se fue, hermanos, pero es muy importante esto. Primera de Pedro 1, 24 al 25. Su palabra es eterna. Primero su reino es eterno. Ahora su palabra es eterna. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Y la hierba se seca y la flor se cae. Y fíjate lo que es la palabra de Dios. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por eso yo tengo que predicar el Evangelio, hermanos. Lo tengo que predicar de esa manera. Tengo que recordarles a algunos de ustedes del infierno, hermanos. Tenemos que recordarles que hay un infierno que fue hecho para el diablo y sus ángeles. No fue hecho para ninguno de nosotros. Pero por causa del pecado, por causa de la caída del hombre, el hombre está destituido de la gloria de Dios. Y como no hay un purgatorio, no hay un intermedio, hermanos, o es la gloria de Dios, o es el infierno. ¿Te fijas cómo miran? ¿Te fijas? Bueno, no están acá ustedes, ¿no? Es el uno o el otro, hermanos. No hay un intermedio. No hay eso, por acabo van a orar por mí y me van a sacar del purgatorio. Hermano, quítate de eso. Es una mentira del diablo. Se la inventaron por ahí. Por dinero, sobre todo, ¿no? Los que conocen la historia, así es. No, hermano. Su palabra es verdad, su palabra es eterna y debemos de predicarla. Si yo aquí la predico hoy, quizás mañana hay un stick, pero quien tome el lugar que Dios traiga va a predicar el Evangelio de verdad, va a predicar la palabra eterna, la que cambia. Porque la gloria del hombre, ¿qué es, hermanos? Te limitas. Hay veces que nos lo podemos levantar de la cama y somos tan frágiles, hermanos. Hay veces que ni podemos hablar. Se va, bueno, yo sí le digo a Dios, cuídame de la voz, Señor, porque ahí sí no, yo tengo que predicar, esa es mi vida, eso fui llamado a hacer, cuídame, Señor. Y Él me dice, pues cuídate también, ¿verdad que me cuido? Trato de no tomar nada fresco. ¿Por qué, hermano? Porque somos frágiles. Su palabra es eterna, hermanos. Y sobre todo, Oiga bien, la salvación y el cuidado de Dios son eternos. Su eternidad, su salvación es eterna, hermanos. Fíjate, simplemente te voy a leer, son muchos versículos, hermanos, pero te leo uno. Versículo 20, capítulo 28 de Mateo, versículo 20. Fíjate, su salvación, fíjate la promesa que te hace Jesús a ti y a mí. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ese amén es así sea. ¿Te fijas la promesa que nos hizo Dios, hermanos? De estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué es eso del fin del mundo, hermanos? Es que hay un tiempo de fin. Entiéndalo, mi hermano, entiéndalo, joven, entiéndelo, y dirás, ay, ahí va el pastor otra vez. Es que si yo no te lo digo, soy encomendado a hacerlo. Yo no quiero que se pierda ni uno de nuestros jóvenes, hermano. Oh, ¿cuántos quieren que se pierdan sus hijos, hermano? Dígame la verdad y me callo. Bueno, pues, habrá alguien que diga, hermano, no digas eso, lo vas a asustar a mi niño. Si tú miraras lo que él mira en el internet, te asustarías más. Hermana Mari, ¿sí o no, hermana Mari? Hermana Mari, estábamos platicando de eso. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Eh? Ay, hermano, yo por qué digo, porque yo fui a una iglesia a predicar y hablé de que del infierno, y estaba una señora, vieron, de allá me estaba diciendo, ¿así? Y yo le decía, mira, si tu hijo no es salvo, si tu hijo no ha entregado su vida a Cristo, si no ha hecho un compromiso con Dios, él, solamente él o ella, con Dios, hermano, está bien, preséntalos aquí, debes de hacerlo, es bueno, pero eso no garantiza la salvación en el momento que ellos ya empiezan a tener conciencia. ¿Sí entiendes eso, hermano? Hay un momento cuando ya empieza tu hijo y tu hija a entender ciertas cosas de la vida, y es donde empieza la carne a trabajar su estilo de vida en la cual nació. Y mucha gente se ofende. No, es que mi hijo, así me dijo un pastor hace, mi esposa es testiga, hace un año atrás por ahí. Tú no digas que tu hijo no es salvo, tú lo presentaste, es que no. Sí, no, él es salvo. No, bro, es que tú no entiendes, pastor, tú no entiendes, le digo. Es que mi hijo no ha nacido de nuevo. No, es que tú lo presentaste y tú tienes que confesar y declarar que eres salvo. Yo puedo confesar y declarar todo lo que yo quiera. Mientras él no haga una decisión por Cristo, él sigue muerto en sus delitos y pecados. Y se enojó el hombre. ¿Qué es la verdad, hermanos? ¿Qué duele? ¿Duele, hermanos? Hermanos, ¿duele saber? Claro que duele, hermanos. Pero por eso uno predica el Evangelio. Lo que más quiero y anhelo en esta iglesia, hermanos, es que nuestros jóvenes tengan un compromiso con Dios. Que ellos amen a Dios como tú lo amas, papá y mamá. ¿O será que tú no enseñas eso a tus hijos, amar a Dios? Al amor, ellos no miran eso en ti y en mí. ¿Sería suave entrevistar a cada hijo? A lo mejor no, bueno, es. Dios sabe, hermanos, Dios sabe. Se lo dejamos a Dios. Pero déjame decirte, hermanos, Dios quiere en su eternidad. Por eso Él no retarda su promesa, hermanos. Entiéndalo. Él no retarda su promesa. Él que quiere que cada uno de nosotros. Tú ya empiezas a mirar a tu hija, mira a tu hijo. Hable de la importancia de su. No lo forces, hermano, ¿ok? No hagas eso. Porque a nosotros nos pasó, a alguno de nosotros que nacimos en la iglesia, ándale, vaya, ya, corra. Y no, no. Pero sí, háblale. Recuérdale su destino ahorita. Dijo, yo no sé mañana, a lo mejor mañana ya no estoy aquí para decirte. Porque muchos de nosotros sabemos que mañana no está garantizado, ¿verdad, hermano? Entonces, le tenemos que decir ahora, recordarles ahora, mi hijo. Si por algo yo llego a fallecer o Dios me lleva a llevar, yo quiero que a lo menos te diga esto, te voy a decir esto. Porque quiero, si yo me voy con el Señor, al morir ya no sé nada. Pero en el día de la resurrección y cuando esté delante de ti, quiero verte ahí. Quiero verte salvo. Y ese es el anhelo de cada padre, hermano. Al menos debemos de luchar. Familiar, sobrino, qué sé yo, todos. Anhelo de que sea salvo. Para concluir, hermanos. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a la verdad de la eternidad de Dios? Nuestra respuesta, fíjate lo que dice Primera de Crónicas o primer libro de Crónicas, capítulo 16, y el versículo 35 al 36. Y decid, salvos, oh Dios, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu nombre o tu santo nombre y nos gloriemos en tu alabanza. Bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad en eternidad, y todo el pueblo, y dijo todo el pueblo, amén. Alabo a Jehová y alabó a Jehová. ¿Cuál debe de ser tu actitud hacia la eternidad de Dios o el Dios eterno, hermanos? Una alabanza. A fin de cuentas, hermanos, al fin de todo, tu condición, ¿cuál es tu condición? Enfermedad, escasez. Bueno, ¿sabías tú que todos aquí en Estados Unidos somos ricos? A ver, le voy a repetir eso. ¿Sabías que todos aquí en Estados Unidos somos ricos? Basado en una encuesta alrededor del mundo, si tú tienes un techo, tienes comida, tienes ropa, eres de, yo no me acuerdo qué por ciento es, pero de los ricos del mundo, porque tienes lo que necesitas. Estás bien. ¿Ok? Entonces no hay escasez hasta cierto punto, ¿no? A lo mejor hay cosas que queremos, ¿no? Pues ¿qué queremos, no? Pues hacer la lista, ¿no? Aunque unos hermanos ya no quieren el tajo, ¿verdad, Mario? No. Pero ¿qué sucede? Ya estamos bien. Pero cualquiera sea tu necesidad, cualquiera que sea, y hay necesidades bien fuertes. Por ejemplo, si te preguntara a ti, papá, ¿cuál es tu necesidad? Hiciéramos una entrevista a cada varón de su hogar. Quiero creer y pensar la necesidad. Bueno, yo te lo digo personalmente. Necesito sabiduría de Dios para guiar a mi familia, para poder ser ese buen esposo basado en la palabra de Dios. No el esposo de Hollywood, hermano, esos no sirven, ¿eh? Esos de la caricatura tampoco, ¿ok? No, el de la Biblia. ¿Sabe cuál es el de la Biblia? ¿El que se sujeta a quién? A Cristo, porque Cristo, el esposo de la iglesia, ¿se sujeta a quién? Al Padre, ¿no? Porque se fija en el orden, ¿no? No estamos hablando que son más, no, en el orden de Dios. Y pedirle a Dios, Señor, dame sabiduría para con mi esposa, y luego si tienes hijos, para con mis hijos. Y como pastor y los que tienen ministerio, dame sabiduría en la administración de tu obra, Señor. Hermano, ¿usted cree que es fácil el ministerio? ¿Usted cree que es fácil el pastorado? ¿Cree que es fácil ser director de alabanza? El director de alabanza tiene que ser, ¿sabía usted que tiene que ser, hermanos, decisiones? Hay decisiones que tenemos que hacer, hermanos, tocante a personas, liderazgos, y no son fáciles, hermanos, que mucha gente se puede sentir ofendida, no, a mí no me quieren, de rara. No es fácil, hermano, pero necesitamos la sabiduría de Dios. Porque si fuera fácil, ¿qué dice el dicho? Cualquiera lo haría. No, hermanos, pero sí necesitamos la gracia, necesitamos sabiduría de Dios. Pero algo sí puedes confiar, y aquí termino. Algo sí puedes confiar, hermano, de verdad. Es que tú y yo podemos confiar en el Dios eterno. Él está ahí, hermanos. Él está ahí en la eternidad. Y puedes confiar, hermanos. Oye bien. Puedes confiar que Él está. Óigame bien, porque se oye bien raro esto. Vuelvo a repetir, está en tu pasado, presente y futuro, ahorita. Y por eso puedes hacerle como aquel, me voy a caer para atrás y me detienes, y como confías en él, te dejas caer, porque sé, Señor, que tú estás en mi pasado, presente y futuro, y yo puedo confiar en ti. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Solamente orarle, confiar en Él, darle todas nuestras necesidades, todo lo que Él, aunque Él ya lo sabe, pero tu confesión de pecado, todo dáselo a Él y decir: Señor, aquí estoy. Porque yo quiero siempre creer que tú eres eterno. ¿Ven? Vamos a orar.